En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a este tu espacio científico de referencia, aquel que te cuenta la ciencia de una forma amena, didáctica y sintética a más no poder. Ya lo has oído, esto es Ciencia Radiante y yo, Manolo Mora, soy ese docente empeñado a más no poder en que entiendas que el conocimiento científico es parte de nuestra cultura. Por ser cansino no me gana nadie, ¿eh? Es verdad. Bueno, en esta idea creo que sí, que hay alguien más empecinada en ello y no es otra que mi maravillosa compañera de estudio, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, Manolo. Muchas gracias. Y esta vez te voy a dar la razón. ¿Sí? Sin que sirva de precedente. ¿Sí? ¿De verdad? Uh-huh. Vaya, el cambio de estación y la hora te está trastocando un poquito, ¿eh? No es eso, sino que tienes razón en que hay que empecinarse en la idea. La ciencia es simple y llanamente un hecho cultural de importancia suprema, sino el que más. El que nos hace ser más sapiens, el que nos hace comprender más y mejor nuestro entorno, desde el interior del átomo hasta el confín del extenso universo, el que nos eleva... Y el que nos trae de vuelta tanta divagación después, ¿no? Que no sé por qué te has puesto a filosofar así. Uh-huh. Y por cierto, ¿eso no lo hacía yo antes? Pues es verdad, pero todo se pega, menos lo bonito, Manolo. Vaya. En fin, bueno, mira, que será mejor que empecemos, ¿no te parece? Sí, me parece una idea estupenda, ¿eh? Sí, mira, hoy me apetece comenzar con la reseña de los grandes avances producidos por Nettie Stevens. Anda, ¿hablas de la genetista estadounidense pionera en los campos científicos de la embriología y la citogenética? Efectivamente. La primera persona investigadora en descubrir las bases cromosómicas que determinan el sexo, o sea, los cromosomas X e Y. Claro que sí, Nettie Stevens, sí señor. Uh-huh. La misma que con toda una vida dedicada a la ciencia, su trayectoria y contribuciones la hicieron merecedora de estar desde 1994 en el Salón Nacional de la Fama de Mujeres. Un honor completamente merecido. Vaya, pues qué bien, ¿no? Pues, pero si es por fama, la nuestra no sé si la alcanzaremos, la verdad. No, pero no, si fuera así, si así fuera, sería gracias a la denodada labor de nuestro técnico Javi. Así que, Javi, pincha la siguiente careta, que si no, hoy aquí no empezamos, ¿eh? Ojo, otra semana más cortándome, así nos va. Informe científico semanal, muy rápido. Ea, vamos a centrarnos y comentar algunas noticias científicas llamativas o curiosas que hayan tenido lugar en los últimos tiempos. Así que, Alicia, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Al respecto de los últimos tiempos, lo que puedo decir es que han sido muy húmedos. Toda la Semana Santa pasa por agua, ¿eh? Ni procesiones, ni playa, ni nada. Ay, sí, que es verdad, que es altura de agua. Para paliar los efectos de la sequía, pues la verdad han venido muy bien. Pero es que a tantos días lluvia tan continuados que no estamos acostumbrados a nosotros, Alicia. Y que lo diga, ¿eh? Aunque llover, para llover, lo que llovió durante el Triásico hace 232 millones de años, que estuvo lloviendo 2 millones de años seguidos. Anda, desde luego antiguamente las cosas eran a lo grande. ¿2 millones de años? ¿Qué tipo de borrasca fue esa, o eh? Pues a este fenómeno se le da el nombre de evento pluvial del Carniense, que es la primera edad del Triásico Superior, y que transcurrió entre hace unos 235 y 228 millones de años. Las numerosas erupciones volcánicas que tuvieron lugar durante 5 millones de años, así de nada, entre lo que hoy es Alaska y la Columbia Británica, provocaron un desmesurado aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que se tradujo en un aumento de la temperatura global de entre 3 y 10 grados centígrados. Ahí es nada. Este calentamiento originó una mayor evaporación del agua de la corteza terrestre, lo que paralelamente ocasionó una mayor formación de nubes que estuvieron descargando agua entre 1 y 2 millones de años. Madre mía, vaya tiempecito. Erupciones volcánicas y lluvia un día y otro durante varios millones de años. Y digo yo, ¿que ese evento cómo se han sabido que existió? Ya no quedarán ni charcos, ¿eh? Muy graciosete, ¿no? Claro, claro que charcos no quedan, pero sí rocas que no son coherentes con el clima seco que en general hubo durante el Triásico. Claro, la estratigrafía nos revela muchísimas cosas del pasado de nuestro planeta. Y Alicia, me surge una pregunta. ¿Ese evento tendría implicaciones para los seres vivos que vivían en la Tierra en ese momento, no? Pues parece que fue clave para que los dinosaurios se convirtieran en los dominadores de la Tierra. Fíjate, verás, en ese momento, Pangea, que era un lugar seco y árido, todavía no se había fragmentado. Y las especies que poblaban mayoritariamente ese supercontinente eran reptiles herbívoros y carnívoros y unos animales similares a los mamíferos. Dinosaurios había, pero no eran muchos. Tanta lluvia hizo que crecieran grandes árboles. Los reptiles herbívoros de Pangea no estaban adaptados a esa nueva vegetación y comenzaron a desaparecer, lo que afectó también a los reptiles carnívoros. Los dinosaurios, sin embargo, eran de mayor tamaño y se adaptaron mejor a las nuevas condiciones, lo que hizo que proliferaran y se convirtieran en los dominadores del planeta. Alicia, como siempre se dice, a rey muerto, rey puesto, se llama eso. Y es una prueba más de cómo la capacidad de adaptación de las especies determina su subsistencia. Así es, y ha sido una constante en la evolución de los seres vivos de nuestro planeta. Aquellos que son más versátiles y adaptables evolucionan rápidamente para ocupar los nichos ecológicos que dejan vacantes las especies que se extinguen. ¡Hala! Ya estás hablando otra vez de extinciones. Mira que te gusta el tema, ¿eh? Bueno, a ver, un poquillo. Bueno, sí, ya. Anda, a ver de qué va la segunda noticia para cambiar tercio. Pues mucho no te creas, que no lo cambiamos, ¿eh? ¿No? ¿Más catástrofe? Pues no, la verdad que una catástrofe no es. Pero es que las autoridades estadounidenses lo están tratando como si lo fuera. As president of the United States, I will always put America first. Sí, Donald, the first y un poco exagerado también, ¿eh? Bueno, pero explícate, ¿no? Que sepamos la audiencia y yo, por supuesto, ¿a qué te refieres? Pues mira, me refiero al eclipse solar total que será visible en América del Norte este próximo lunes 8 de abril. Pero un eclipse solar, una catástrofe, bueno, por lo menos desde la luz de la ciencia. Algunas personas, creo yo, que todavía creen supersticiones, que si piensa que partan mala suerte, vamos. Evidentemente, pues no lo es. Se trata, como nuestra audiencia seguramente sabrá, de una alineación del Sol, la Luna y la Tierra, que hace que durante unos minutos la Luna se interponga entre nuestro planeta y el Sol, impidiendo que llegue gran parte de la luz que éste emite. Y ya está, no tiene más. Sí, tú muy científico. Y digo yo, ¿por qué dices que las autoridades estadounidenses lo están tratando como si fuera una catástrofe? Pues porque en algunas zonas están recomendando a la población que hagan acopio de agua, alimento y combustible. Ay, no me digas más. El papel higiénico se ha agotado. Pues la verdad es que no lo sé, pero casi seguro que sí, porque es que están transmitiendo los mismos mensajes que se lanzan ante la llegada de catástrofes naturales, pues del tipo de huracanes y otras situaciones así de emergencia. Vaya tela. ¿Y eso por qué? ¿Qué peligro puede entrañar un eclipse de sol? Pues el eclipse en sí, ninguno. El temor de las autoridades parece ser que se debe a la gran afluencia de personas que se prevé que se desplacen para verlo, ya que pueden suponer atascos de tráfico y saturación de algunos servicios, pues como gasolineras u hospitales. Y es que según la NASA, el espectáculo que supondrá este eclipse puede ser memorable, ya que el Sol se encuentra en un periodo de alta actividad. De Heart de Bonnie Tyler. A ver, Alicia, eso no es exactamente el tipo de eclipse que estábamos hablando, pero bueno, acepto pulpo como animal de compañía. A ver, Manolo, las canciones de eclipse tampoco es que abunden, ¿sabes? Pues verdad, sí. Bueno, que me distraes, que voy con la tercera y última noticia de hoy. A ver, que ya sabes que me gusta acabar esta sesión con noticias alegres, edificantes o dulces, por ejemplo, como la de hoy. A ti te gusta cocinar, ¿verdad, Manolo? A mí muchísimo. ¿Qué va de cocina? Va de cocina, mira. Ah, qué bien. Sí. Pero seguro que cuando estás cocinando te da un coraje enorme que se te pegue la comida a la sartén. Uy, uy, me da, mira, Alicia, me da un coraje horroroso. Sobre todo si estás haciendo una tortilla de patata que queda todo destrozada, al final revuelto. Y que es verdad, ¿eh? Eso sí, es lo peor, eso es malísimo, que te puede pasar, ¿eh? De verdad. Sí, sí. Para evitar este desagradable momento, es fundamental disponer de una sartén con un buen recubrimiento antiadherente. Sí. Pues bien, mira, compañeros nuestros de la Universidad de Córdoba han estado estudiando la capacidad para repeler el agua, la rugosidad, el daño superficial y la fuerza y presión de despegue, o sea, todas las propiedades que tienen que ver con la capacidad antiadherente de sartenes con recubrimientos alternativos al teflón. Uh-huh. ¿Y eso por qué? ¿Es que el teflón, que ha sido uno de los materiales más utilizados para este fin, presenta algún problema? A ver, te explico. Algunas de las sustancias empleadas como antiadherentes pertenecen al grupo llamado PFAS, que son compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados. Esto, como bien sabes, implica que hay átomos de carbono enlazados con átomos de flúor. Este enlace es muy estable y, por tanto, las sustancias que lo contienen son muy persistentes. Recientemente, además, se ha visto una posible relación de estos compuestos con problemas de tipo endocrino, por lo que se está reduciendo su fabricación. Vale, vale, pero el teflón, Alicia, no es exactamente eso, si no mal recuerdo de las clases de química. Uh-huh. ¿O ha cambiado? No, vale. Efectivamente, lleva razón. El teflón, que además es el nombre comercial del politetrafluoroetileno, tiene una estructura distinta que los PFAS, pero también contiene enlaces carbono-flúor, así que la Unión Europea se está planteando reducir su uso, por lo que es necesario encontrar materiales alternativos, pero con características similares, como por ejemplo los recubrimientos cerámicos. Y este estudio, que ha sido publicado en el Journal of Food Engineering, ha puesto de manifiesto que estos recubrimientos cerámicos presentan unas muy buenas características en cuanto a su dureza, resistencia al desgaste y resistencia térmica, pero que todavía es necesario que mejoren su antiadherencia. Ah, muy interesante lo que dice, pero al principio de la noticia me dijiste que era una noticia dulce, y aquí el dulzor, perdona que te lo diga, no lo veo por ninguna parte, la verdad, ¿eh? Es verdad, perdón, es que no te he explicado cuál era el experimento que han estado llevando a cabo con las sartenes para estudiar las características de los recubrimientos cerámicos. Y es que preparaban tortitas a mansalva hasta 90 y las cocinaban en las sartenes pues sin engrasar. ¡Madre mía! ¡Qué festín se daría en el laboratorio cada vez que tocase evaluar las características de un recubrimiento, ¿no? Pues ya ves. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Con este sonido tan melódico, entramos en la sesión que rememoramos hechos y sucesos que han marcado el devenir de nuestra homínida especie y que han quedado grabados ahí, en nuestro calendario. Hoy vamos a poner en valor la divulgación, la forma de cortar la ciencia con pasión, con muchísima didáctica y la imaginación de transportarnos a futuribles mundos. Y es que hoy ponemos en énfasis al gran Isaac Asimov, escritor experto en ciencia ficción, con la efeméride de su deceso, desgraciadamente, el 6 de abril de 1992. Ah, pues me parece una genial idea recordarlo. Sí, claro, porque me encantan sus obras. Además de que escribió pues, más de 500 títulos. Pero ya has dicho que eso pertenece al ámbito de la ciencia ficción y esto es un espacio de ciencia, Manolo. ¿No crees que te aleja un poquito de los objetivos? No, que no me he equivocado. Ni un ápice me he equivocado. La imaginación es el vehículo motor de muchos de los avances científicos y la misma imaginación hace que recreemos futuribles mundos. En fin, eso casa como que me haya de pantalón. Bueno, si lo pintas así. Que sí. Además que Asimov tiene una incidencia fundamental en la rama tecnológica que llamamos robótica. La de la rumba y demás dispositivos tecnológicos robots. No vaya a ser que salte R2-D2. Nada, Manolo, que no ha colado. Ahí tiene a nuestro robot más peliculero riñéndote, porque es que siempre que tiene, no tiene sensibilidad. Pues tiene, lo he intentado, ¿eh? Con su sensibilidad. A ver, pero ¿qué tiene que ver Asimov con los robots? Pues mucho, Alicia. Tanto que es considerado como uno de los padres de la robótica. En su antología de las novelas titulada The Complete Robot, nuestro homenajeado nos sitúa en los inicios del siglo XXI, donde la ciencia crea el cerebro positrónico, el cerebro de los robots, hecho de una malla de platino e iridio y donde los impulsos cerebrales se realizarían por un flujo de positrones. Vaya imaginación y, oye, qué dominio de la ciencia. Sí, sí, ya veo que te has convencido con la efeméride. Vaya, vaya. Sí. En este cerebro positrónico, Asimov inserta las tres leyes más famosas de la robótica y que siguen a rajatabla la programación de cualquier dispositivo. A saber, un robot no puede dañar a un ser humano o, por inanición, permitir que un ser humano sea dañado. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esté, donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Oye, esto me suena a mí a una película, ¿no? ¿A que sí, eh? Sí. A la taquillera película Yo, Robot, que sale en la adaptación de esta serie de libros. Pero si te parece, Alicia, las efemérides son la excusa perfecta para poner en marcha nuestra máquina del tiempo. ¿Escuchamos lo que pensaba Asimov de la futurible tecnología? Pues mira, como tú dices, me parece un planazo y desde luego que es un chollo el uso que le damos cada semana a la paradigmática Time Machine. ¡Ay! Estamos en 1950. El mundo tras la guerra entra en una época tecnológica a más no poder, tanto que se empiezan a programar los primeros robots autómatas. Incluso tienen hasta leyes fundamentales para su funcionamiento. Aunque parece que en casa de Isaac Asimov no lo tiene tan claro, y es que en esto de la robótica era una autoridad. A ver, soldador, placo base en su sitio, primer testeo de la programación, todo ok. El robot Aurora está listo para la prueba de conversación. Grabadora encendida para el registro y... ¡Buenos días, Aurora! Son las 12:01. El término buenos días queda obsoleto a partir de las 12:00 horas. Por favor, corrija su saludo. Aurora, no seas tan tiquismiquis por un minutillo de na. Por favor, corrija la ortografía en la expresión minutillo de na. Minuto, Aurora, minuto. Pues sí que sois cuadriculados los robots. En fin, repaso general de leyes de la robótica. Aurora, ponme un café. Aurora se dirige a la cafetera y presta trae una taza de un humeante café. Aquí tiene el café. Verifique las condiciones de temperatura y azúcar de la bebida para incluir datos en mi programación. ¡Ah! Esto está ardiendo y además empalagoso. ¿Pretendes que me queme la lengua y me suba la glucosa en sangre? Esto viola claramente la primera ley robótica. Vale, apuntado. Intentar no herir. Bueno, vamos al siguiente paso del chequeo. Aurora, tráeme el tabaco que está en la mesilla de entrada, por favor. No, orden incorrecta. Revise formulación de la orden. ¿Cómo? La gramática está bien. Te he dicho por favor. No sé dónde está el problema. La segunda ley de la robótica dice que la orden pone en serio compromiso la primera ley. Por favor, revise su programación. ¿Qué programación ni 8/4? Que soy un ser humano. El tabaco daña al ser humano. No puedo violar la primera ley. Uf, esto está resultando más penoso de lo que pensaba. A ver, vamos con la tercera ley a ver si esto funciona. Aurora, prepárame un baño caliente, pero no tanto como el café. Espera, datos cuantitativos, que eres una robot. Temperatura del agua, 37.5 grados Celsius. Cantidad de sales de baño, 25 gramos. Volumen de agua, 35 litros. Ahora, rechítame si puede. No puedo ejecutar orden. Orden incorrecta. Revise formulación de la orden. ¿Cómo? Si te he dado datos clarísimos y sobre todo numéricos para que tu código robótico lo entienda. A ver, dime cuál es el problema. La orden viola la tercera ley robótica. La excesiva temperatura del agua creará una cantidad de vapor en el baño que afectará a mis circuitos. Además, el agua resbala y podría poner en peligro la integridad humana, lo que viola la primera ley de la robótica. Vaya telita con los robots y su programación. Ya que pensaba que esto no iba a solucionar la vida a los seres humanos, anda ya. No tiene ni letras chicas ni nada los robots. En fin, que me voy a preparar mi té, mi café como me gusta, mientras me fumo un cigarrito y me voy a relajar un rato en la bañera. Pues parece que las primeras pruebas robóticas no fueron muy satisfactorias para nuestro homenajeado. Bueno, bromas aparte, con sus decenas de libros de divulgación científica, Asimov afirmó siempre su fe optimista en un progreso basado en un uso racional de la ciencia y la tecnología. Su recuerdo no solo queda en la ciencia ficción, sino también en la importancia de divulgar la ciencia, de que el conocimiento científico permeara a toda la sociedad. De esta forma, escribió sobre matemáticas, astronomía, química o historia. En su afán didáctico, incluso se atrevió con obras destinadas al público infantil y juvenil, en las que combinaba la ficción con una serie de rudimentos científicos e históricos. El célebre escritor que hoy homenajeamos, que fue también profesor de bioquímica de la Universidad de Boston, nos dejó un amplio legado donde exponía sus ideas, sus pensamientos o sus intenciones para una mejora de la sociedad. Para Asimov, la ciencia era el motor vital de nuestra especie y comentaba al respecto que hay una sola luz de la ciencia e iluminarla en cualquier parte es iluminarla en todas las partes. ¿Qué nos gusta, Alicia, y un servidor esta sección? Porque palomitas y refrescos en mano nos ponemos a disfrutar de un buen blockbuster, mira que el inglés se me atraganta, o peliculón para los castellanohablantes. Y ya que estamos, nos ponemos a diseccionarla y a analizarla desde la ciencia. Así que esta sección nos gusta por doble disfrute. Sí, muchísimo. Pero como siempre, ten cuidado, que en esta sección tienes una legión de seguidores a la que a la mínima de cambio, acuérdate de la que liaste con Star Wars. O mi querido Indiana, ¿eh? Ay, todavía no te lo he perdonado, ¿eh? No. Bueno, tranquila, que hoy vengo muy calmado porque me voy a centrar en la buena y mala ciencia de... Ya la hemos liado, Manolo. ¿Ya la hemos liado? ¿Por qué la hemos liado si todavía no he empezado a decir nada de la película? No, todavía no. Pero con esta romántica balada de Aerosmith, solo puede ocurrir que chico conozca a chica, se enamoran, tienen planes de futuro y entonces ocurre algo que me va a hacer sacar el pañuelo, que ya me lo estoy viendo venir. Alguna catástrofe, seguramente. Ay, ¿y tanto? Sin desvelar mucho de la película, hay que decir que la trama se sustenta en la amenaza de un asteroide que puede poner en riesgo la vida de la Tierra. Es más, va derechito a impactar sobre nuestro hogar. Para contrarrestarlo, se forma una misión espacial con el cometido de hacer desviar o explotar este asteroide. Una misión llevada desde la NASA. As president of the United States, I will always put America first. Donald, padre, otra vez. Que sí, que ya sabemos que la NASA es la agencia americana dedicada a la exploración espacial. Anda, quédate calladito, hombre. A ver si nos enteramos de qué va a pasar con el asteroide. Manolo, oye, ¿y esta amenaza es real? Y si es así, ¿podemos desviar o hacer algo con un asteroide que venga con malas intenciones a nuestro planeta? Pues sí, dos veces. Anda, no has dicho sí, pero no, como no, tú normalmente. No, sí, dos veces. Está más Emma, positivo. Vale. Sí, estoy súper positivo. Vale. La primera, la amenaza es real, pero con un porcentaje bajísimo. Si hablamos de asteroides potencialmente peligrosos, la probabilidad de impacto es de una cada 150.000 impactos, o lo que es lo mismo, 0,00089%. Ah, mira, pues me dejan más tranquila, ¿eh? Pero oye, ¿y si viene uno con mala fe así, directo, como en la película? Pues se le desvía ahí en paz. O bueno, eso es lo que se desprende del último estudio realizado por la NASA y publicado en Nature en 2022, donde la nave DART chocó exitosamente con el satélite Dimorfo y pudo alterar, parece ser por los cálculos que han terminado ahora, la órbita. Pero en la película lo que se plantea es algo distinto. Es usar una bomba nuclear para destrozar en el espacio dicho asteroide. Algo que es una inexactitud científica, ya que en el vacío las explosiones no ocurrirían de la forma que se muestran al no existir las ondas de choque. Bueno, Manolo, una pequeña licencia en el cine pues tampoco cambia tanto, ¿no? La realidad es que la cinta pues es... Es un compendio de errores científicos, tú lo has dicho, además de errores de guión. Entre los más destacados son, por ejemplo, el despegue del transbordador desde el asteroide de una forma que alude a la fuerza de sustentación, una fuerza que se debe al aire y, por tanto, no tiene sentido el espacio. Uno. O la lluvia de asteroides que llega a la superficie con una amplia diversidad de trayectoria, algo impensable según su entrada a la atmósfera. O, por ejemplo, que el taladro que se usa para perforar el meteorito no tendría la suficiente fuerza para crear el hueco donde alojara la bomba o que... O que nada, Manolo, que es una película muy bonita donde el amor fluye en mitad de un momento apocalíptico y, por cierto, y al final, ¿qué le ocurre a la chica y al chico que pues, se enamora? Pues, Alicia, simplemente que no voy a hacer spoiler. Ahí te queda. Así que si estáis interesados, querida audiencia, a revisar este blockbuster de 1998 de Michael Bay, que tiene la friolera atención de 168 errores y un sinfín de estudios teóricos desmontados desde la física. Pero ya que hablo de desmontar, Alicia, pasemos a otra sección, ¿no? Que te veo con ganas de hablar de cosas. Pues sí, aquí estoy yo más que preparada para la misión de desmontar. Pero antes, Javi, anda a darle de nuevo a la balada romántica de Rosmi. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. Y entramos de lleno en esta sección que tanto nos gusta, o me gusta a mí, en la que destornillador en mano desentrañamos los misterios de dispositivos. R2D2, dispositivo electrónico, para averiguar el fundamento científico de su funcionamiento. Pero hoy no tenemos aquí ningún aparato, Alicia. ¿Desmonto los micrófonos? No, estate quieto parado. ¿No? Y guarda el destornillador, que para lo que vamos a desmontar no te va a hacer falta. Porque hoy vamos a desmontar... la temida tabla periódica de los elementos químicos. Uy, la hemos liado, Alicia. Hoy sí que la hemos liado. Para muchos estudiantes de secundaria, la visión de la tabla es pavorosa. Pero eso se debe, fundamentalmente, en muchos casos, a que se lo obliga a aprendérsela de memoria, pero no se lo explica el porqué de esa ordenación. Desde luego. Ordenación es que no es caprichosa. La ordenación no es caprichosa, muy al contrario. El orden de los elementos responde a su número atómico. Así, el primer elemento es el hidrógeno, que tiene número atómico 1. El segundo es el helio, de número atómico 2, y así sucesivamente. Y la estructura de la tabla obedece a la estructura interna de la materia, y esa es la razón que le da todo su valor como herramienta para la ciencia. Me explico. Los 118 elementos químicos que conocemos en la actualidad se ordenan en columnas o grupos. Cada grupo contiene elementos que tienen el mismo número de electrones en su capa externa, por lo que todos reaccionan de la misma manera. Muy bien, Alicia, muy bien explicado. Así es, con solo localizar el grupo en el que se encuentra un elemento, ya sabemos cómo va a ser su comportamiento químico. Pero la tabla también tiene filas o periodos que se corresponden con el número de capas electrónicas y el número de orbitales que tienen los átomos de esos elementos. Siguiendo el ejemplo anterior de Alicia, el hidrógeno y el helio están en el primer periodo y, por tanto, solo tienen un orbital atómico. Los elementos del segundo periodo tienen 2 orbitales atómicos, los del tercer periodo 3 orbitales atómicos, etcétera, etcétera. Esto nos da una idea del tamaño y de la complejidad de los elementos. El cuadro organizativo más elegante que se haya inventado jamás, como calificó a la tabla periódica Robert Krebs, se debió al químico ruso Dmitri Mendeleev y está considerada por muchos científicos como el descubrimiento más importante de la química. Si bien la idea original de ordenar los elementos químicos según su masa atómica y sus propiedades físicas fue de Mendeleev, la ordenación definitiva de los elementos en base a su número atómico, es decir, al número de protones que un átomo tiene en su núcleo y que es lo que define de qué elemento se trata, se la debemos a Henry Moseley. Los elementos de la izquierda y centro de la tabla son metales, ¿Qué significa eso? Que el tipo de enlace que forma entre ellos, que se forma entre ellos, les confiere unas características comunes como son la conductividad eléctrica y térmica, el brillo o su comportamiento químico. En el lado opuesto, el derecho, se encuentran los no metales, que por contra presentan baja conductividad eléctrica y térmica. En una franja intermedia entre uno y otro encontramos los semimetales o metaloides, que tienen características físicas híbridas entre las de los metales y las de los no metales, y cuyo papel en la actualidad es fundamental, ya que son materiales de gran interés tecnológico. Finalmente, y por no extendernos más, porque este tema se puede prolongar mucho cuando dos apasionados de la química como nosotros se ponen a hablar, podemos estar aquí ahora hablando de la tabla periódica, decir que el descubrimiento de 3 de los 118 elementos que componen la tabla periódica se debió a científicos españoles. Estos elementos son el platino, que lo descubrió el sevillano Antonio de Ulloa, el wolframio, que se debió a los hermanos Fausto y Juan José Elúllar, nacidos en Logroño, y el vanadio, que fue descubierto por el madrileño Andrés Manuel del Río. Vaya, y si aún así os cuesta aprenderosla después de este magnífico repaso, querido estudianteado de secundaria, aquí os ponemos una canción que a lo mejor os ayuda. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gas is stable. Halogens and alkali react aggressively. Each period we'll see new outer shells. Well, electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, and cobalt, nickel coins you get. Copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic. Selenium and bromine film. Well, krypton helps light up your room. Rubidium and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine and xenon, and then cesium and... Barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun. Lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62, samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. Hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold, to make you rich till you grow old, mercury, to tell you when it's really cold, thallium, and lead, that is it for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radar, francium will last a little time, radium, then actinize at 89. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period we'll see new outer shells, well, electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, and olivium, nobelium, lawrenceium, rutherfordium, wm, cerium, borium, hessium, meitnerium, dubsidium, ruthenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tennessine, and organesson. And then we're pues otra semana más y seguimos en el top one de seguir así de divulgativos y didácticos con los avances y hechos de la ciencia, ¿a que sí, Alicia? Vaya, vaya. Pues creo que es menester ir cerrando el programa y para ello nada mejor que antes que me lo recuerde mi compañera de estudio, hagamos un repaso a modo de conclusión de lo que hoy hemos hablado en el programa 41. Y es que hoy hemos hablado de que hubo un momento en nuestro tiempo geológico donde llovió mucho. Pero mucho, muchísimo. Además de que el lunes 8 habrá un eclipse de sol y los americanos, sí, Donald, los americanos, estáis en modo demasiado catastrofista. Sí, pero nada mejor que un estudio a base de tortitas para pasar el mal trago o eso es lo que han pensado compañeros investigadores de la Universidad de Córdoba. Eso sí que es un estudio interesante y sobre todo dulce. Ok, Isaac Asimov enunció las leyes fundamentales que cumple todo robot y vaya que lo sufrió en su cotidiano vivir. Algo que, de todas maneras, no le quitó las ganas de seguir divulgando ciencia. Recuerda que el cine te ayuda a mostrar conceptos de la ciencia, con ejemplos como teorizar en la forma de destruir un asteroide potencialmente peligroso, aunque se cometa algún fallito que otro. Y que la tabla periódica te parecerá menos terrorífica, ya que hay un montón de información científica que se extrae de ella. Eso sí, tienes que cambiar tu forma de verla. Pues sí, muchísimos temas, tela de interesantes los mostrados, así que ahora sí, con todo esto que te hemos contado, que no es poco, pero siempre es muy científico, acabo por hoy. Que sí, que siempre os ponéis así, que la semana que viene está a la vuelta de la esquina. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo y científico de referencia, ese que te conecta con el conocimiento que se encierra en los fenómenos naturales. Ya sabes que hasta que nos volvamos a oír, te dejamos algunas encomiendas. Que te sorprendas, investigues, indagues y disfrutes, y que te emociones de poner un poquito de ciencia en tu día a día. Y que sí, este programa, si te ha gustado o los anteriores, pues comparte, que no hace daño y mucho bien, ya que la ciencia que se comparte, pues se hace más ciencia ciudadana. Pues nada, para cerrar y no extendernos nada más, esperamos oírnos en futuribles programas, pero mientras ocurre eso, nos despedimos con nuestro clásico sello personal. Así que adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.